Las 8 de la mañana, 30 minutos en la República Argentina. Estamos en Línea Noticias 89.5 del Sol. Bueno, vemos uno a través de las noticias nacionales, también algunas locales y provinciales, que preocupa la situación entre el virus del dengue y Zika, ¿no? Que ahora se conoce que el Ministerio de Salud de la Nación ha detectado un caso, o ha confirmado un caso oficialmente en el transcurso de estas horas. Y bueno, tenemos la posibilidad de tener un alavarriense como director provincial de integración de redes y regiones sanitarias de la provincia de Buenos Aires, que es el doctor Raúl Pitarque, que ha asumido hace poquito el cargo en el gobierno de la gobernadora María Eugenia Vidal, y que hace unos días, precisamente el lunes, puso en funciones al doctor Carlos Clavero como el nuevo director ejecutivo de la región sanitaria novena de Olavarría. Bien, primero saludarlo a Raúl, porque es un viejo amigo, desde la época de la escuela secundaria, podemos decir, y que bueno, reconocido por cierto por todo su trabajo a nivel de salud pública, no solamente en Olavarría, sino en el país, en diferentes incursiones que ha tenido en materia de función pública. Así que bueno, vamos a saludarlo a Raúl, que lo tenemos en línea. Raúl, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día, Jorge. Bueno, gracias por tus palabras. Un gusto escucharte. ¿Cómo estás vos? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, aquí empezando a preocuparnos, ¿no? Por lo que se habla en materia de dengue y Zika, que por ahí no sé si la gente está muy concientizada de este tema. En materia de dengue sí, porque hace varios años que se viene trabajando en la ciudad de Olavarría en materia de prevención, pero nos empiezan a hablar de otros virus que por ahí el tipo común no conoce, ¿no? Y bueno, ¿cómo es la situación en torno a esto? ¿Es para preocuparse o no es para preocuparse? Es para estar atento, por lo menos es para estar atento. Vos sabés que este virus tuvo un gran pico en Brasil, tuvo un pico muy importante en Colombia. Y bueno, la Organización Mundial de la Salud está diciendo que se va a transmitir por América Latina de una forma importante, ya lo estuvo en Chile también. Uh-huh. Y la repercusión del virus es que, bueno, afecta especialmente a las embarazadas y el producto del embarazo. Uh-huh. Esto se supo con posterioridad a algunas epidemias que ocurrieron en Chile o en Brasil. Uh-huh. La transmisión es similar, el virus es distinto, y bueno, estamos asistiendo a uno de los problemas que genera el cambio climático, entre otras cosas. Uh-huh. Y con el mosquito específicamente, a la responsabilidad de los ciudadanos en cuanto al mantenimiento de espacio donde el mosquito puede vivir, porque uh-huh. finalmente el mosquito vive en el lugar donde se le permite, ¿no? Exactamente. Raúl, bueno, esto preocupa fundamentalmente, por la incursión de mucho turismo argentino en Brasil, ¿no? Sobre todo, especialmente. Uh-huh. Imaginás que con los miles de argentinos que han viajado a Brasil, la posibilidad de importar casos de, bueno, como está sucediendo. Uh-huh. Y bueno, si nosotros incluso a eso le sumamos que hacen mosquitos y que algunos de ellos están infectados en Argentina, la situación se va a complicar y por muchos años vamos a tener presencia de dengue en principio, con seguridad casi todos los años. Y bueno, si aparece el chikungunya y si aparece el Zika, sumamos enfermedades emergentes que creíamos olvidar. Uh-huh. El mosquito es el mismo que transmite el dengue, el que transmite estos virus. Sí, sí, el Aedes, no me acuerdo cómo se llama, aegypti. Ahí está, el Aedes aegypti es el mismo mosquito, el color negro con manchitas blancas. La prevención sería no permitir la propagación de este mosquito, digamos, ¿no? O sea, bueno, las larvas se incuban de los mosquitos en los espacios cálidos y con agua estancada, no en piletas ni aguas en movimiento, sino uh-huh. en floreros, en las gomas de las cubiertas, en todo lugar donde haya cacharro y que pueda haber un poquito de agua acumulada, que haga calor y que esté a la sombra, es un lugar ideal para el criadero de mosquitos. Uh-huh. Bueno, eso significa que es importante el trabajo de los municipios, es importante el trabajo de toda la gente que trabaja en atención primaria, en educación, porque este es un trabajo comunitario. Uh-huh. Hay que cacharrizar, es decir, todos aquellos lugares donde hay insumos de distinta naturaleza amontonados, hay que evitar de que se junte cuando llueve y calor como hace ahora en el verano, eso es cultivo, es un invernadero de mosquitos si uno tiene, si no toma el trabajo de higienizar y de limpiar. Raúl, decías que bueno, afecta el virus del Zika a las mujeres embarazadas y al producto de su embarazo, es decir, a los bebés. ¿Qué le produce a los bebés este virus? Como para... Lo que se ha llamado hasta ahora es microcefalia, trastornos a nivel de cerebral. Ajá. Pero esto es nuevo, así que... Microcefalia es... A ver qué se corta. Esto es en principio lo que ha aparecido ahora, es el virus, pero es... Bien. Bueno, se nos corta, Raúl, la comunicación. A ver si... Ahí te recibimos. ¿Me recibís? Sí. ¿Cómo? ¿Me recibís? Digo que se cortaba la comunicación, justo. Sí, sí, te escucho. Bien, bien, bien. Decías que causa microcefalia. Sí, ahora lo comprobado es microcefalia y hay una relación directa con la infección del virus previa. Ajá. Pero se sigue estudiando porque es una aparición nueva y una relación nueva, así que se sigue estudiando. No está, hay varias teorías que hay, con otras posibilidades, pero no comprobadas aún, pero existe la posibilidad que produzca otro tipo de lesiones también. Bien, bien. En materia de salud en la provincia de Buenos Aires, esto ya incumbiendo en tu área, digo, ¿se está trabajando al respecto? La provincia de Buenos Aires es una provincia compleja, no hace falta que yo te lo diga. Sí, sí, sí. Los hospitales provinciales están en una situación crítica, su mayoría. Es un sistema de salud totalmente fragmentado entre municipio, provincia, nación, con inmensidad de planes superpuestos, con serios problemas en general para la derivación de pacientes, el manejo de las emergencias. Bueno, tenemos el desafío de construir redes de trabajo, redes de integración, crear las alternativas para que cada paciente que necesite ser atendido sea atendido en tiempo y lugar, y que no haya demoras. Hola. Bueno, Raúl. Hola. Hola. Hola. Bueno, se nos ha cortado ahí la comunicación. A ver, vamos a tratar de recuperar el contacto. Estaba viajando con... Creo que estaba viajando Raúl, ¿no? Iba en movimiento. A ver si... Te escucho bien, Jorge. Sí, sí, sí. No, seguramente estás en movimiento, y... Así es. Y se corta por ahí la comunicación. Estabas haciendo un diagnóstico de la provincia de Buenos Aires en materia de salud y ahí se cortó. Sí, que nuestro problema es la fragmentación. Claro. La fragmentación significa que hay muchos recursos materiales, físicos, humanos, de distinta dependencia, municipal, provincial, nacional, de las obras sociales, del sector privado, y todos trabajando por su cuenta, con muy poco trabajo en red, muy poco trabajo integrado. Entonces, eso hace que muchos recursos que podrían ser utilizados de mejor manera. La red de emergencia es una red sumamente crítica. Hoy por hoy, encontrar camas en pacientes agudos es una cosa que nos reclaman permanentemente en todos los lugares donde vamos. Bueno, estamos empezando a sentarnos con todos los secretarios de salud e intendentes de las regiones y a ver si trabajando en conjunto encontramos la forma de derivar a los lugares que corresponde, sumar esfuerzo y potenciar aquellos lugares que necesitan desarrollarse tecnológicamente, hacer un fuerte hincapié en la atención primaria, porque es la que va a mejorar y va a detectar en forma rápida todas las patologías, va a prevenir complicaciones. Bueno, y con la realidad distinta que significa el conurbano, con todas sus urgencias, y el interior con todas sus distancias. Así que bueno, en estos días uno va aprendiendo, conociendo, escuchando y tratando de aportar un poco. Raúl, te agradezco mucho el contacto. Vamos a seguir en contacto. La verdad que es un honor para los olavarrienses que uno olavarriense precisamente esté en un puesto de tanta jerarquía a nivel provincial como el tuyo, en donde se toman decisiones importantes en materia de salud en todo el interior de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, y vamos a seguir charlando sobre estas cuestiones de la salud pública que son importantes para la gente, Raúl. Te agradezco mucho el contacto. contacto y vamos a seguir en contacto, promesa, de aquí en adelante. No, te agradezco yo, Jorge, la posibilidad de comunicarnos y contarle un poco lo que estamos tratando de hacer y transmitir un poco lo que nuestra ministro dice todos los días, la importancia de trabajar juntos, en equipo y con un solo objetivo, brindar cobertura total y accesibilidad a toda la población de la mejor salud posible. Muchas gracias, Raúl, muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Ahí estaba el doctor Raúl Pitarque, que es quien tiene a cargo el director provincial de integración de redes y regiones sanitarias. Suena así raro el cargo, pero en realidad es el director de todas las regiones sanitarias de la provincia de Buenos Aires. O La Barría integra la región sanitaria novena, que está ahora a cargo de otro lavarriense, que es el doctor Carlos Clavero, un médico que esta casa conoce mucho, porque es este barrio, Pueblo Nuevo precisamente, y los Clavero han sido parte de la historia de la Sociedad de Fomento Pueblo Nuevo. Colaborador incansable de los bomberos voluntarios, trabajador del Hospital de la Salud Pública en algún tiempo, bueno, ahora a cargo de la región sanitaria novena, el doctor Carlos Clavero. Y el director general de las regiones sanitarias de la provincia de Buenos Aires es el exsecretario de Salud de la Municipalidad, exdirector de Atención Primaria de la Salud, bueno, el doctor Raúl Pitarque, que de estas cuestiones conoce mucho. Bueno, ahí, como pudimos, estuvimos hablando junto a él en la mañana de Línea Noticias 89.5 del Sol.